Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en el estudio José Germán Araújo a la licenciada Verónica Orrico, que es la primera vez que está en el estudio, a pesar de que hemos conversado con ella varias veces por teléfono. ¡Qué alegría! Bienvenida, bienvenida, para nosotros es un muchísimas gusto. Muchísimas gracias. Y ella es integrante del colectivo de personas ciegas o con baja visión, que ha dado una lucha muy grande por el tema del Cachón, del Instituto Tiburcio Cachón, que uno puede, yo por lo menos lo califico como un triunfo, ¿no? Lo que ocurrió en los últimos días, de haber retornado a ese centro. Pero Verónica, primero que nada, bienvenida, buen día, y contanos vos cómo viviste ese momento. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Yo sé que acá las puertas siempre están abiertas y siempre nos han recibido. Hasta ahora ha sido por teléfono. Hoy me tienen acá con ustedes. Aunque ya nos conocíamos con Diego porque él ha estado presente en distintas actividades que hemos realizado y también ahora en la reapertura. Bueno, la verdad es que, bueno, para quienes no lo conocen, el Centro Cachón es un centro de rehabilitación dirigido a personas ciegas y de baja visión. O sea, cuando una persona pierde la vista, necesita reaprender una cantidad de cosas, ¿no? Uh-huh. Primero que atraviesa un duelo bastante importante, porque nadie elige quedarse ciego o con un resto visual. Y bueno, implica, en general, la gente cuando pierde la vista pasa por distintos médicos, a veces intervenciones quirúrgicas, consultas en el exterior, si puede hacerlo. Y bueno, cuando realmente se ve que desde el punto de vista médico no hay más posibilidades de mejorar ese resto visual, bueno, es importante que entonces de a poquito la persona diga, bueno, tengo que hacerme amigo de esto que me está pasando, sí. ¿No? Encontrar herramientas. Y encontrar herramientas para salir adelante aún con esa dificultad. Y bueno, ahí es que llegan al Centro Cachón. ¿De todas las edades va gente o hay una edad que prepondera, digamos? En realidad el centro van desde los 12 años en adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un niño ciego va a la escuela. Claro. ¿Tá? Y recibe además, digamos, si tiene solo ceguera, va a una escuela común y recibe apoyo de maestras especializadas en discapacidad visual. Incluso a veces va a contraturno a la escuela especial a aprender habilidades específicas. Braille, orientación y movilidad, distintas, ¿no? A tener una habilitación, justamente, a desarrollar habilidades que por la falta de visión no se desarrollan naturalmente y que deben ser enseñadas. Ahora, cuando la persona ya deja la escuela, digamos, si hay una pérdida parcial o total de la visión, entonces es derivada al Centro Cachón. Claro. ¿Todos los niños pueden hacer eso? Mira qué interesante. Pueden hacer en contrahorario, digamos, va a la escuela, sí, común, claro. Y además va a la otra. Si es solo discapacidad visual, sí. A veces cuando hay múltiple discapacidad es más complicado, ¿no? Lógico. Pero si es solo discapacidad visual, hoy en día sí. Ajá. Hoy en día sí. Bueno. Pero todo esto, para los mayores de 12 años que iban al Tiburcio Cachón, tuvo un sacudón fuerte cuando se cerró el local, ¿no? Cuando hubo que mudarse a Prepo, digamos, a una zona mucho más lejana y que no estaba preparada para recibir este tipo de atención. Sí, en realidad el centro venía funcionando hacía 52 años en la calle Quesada. Para los que ubican la zona de Brazo Oriental, estaba, y ahora está nuevamente, por suerte, a 2 cuadras de Luis Alberto de Herrera, a 4 cuadras de General Flores, a 4 cuadras de San Martín y a 2 de Propios. O sea que tenía ómnibus de todos lados. Desde las distintas zonas de Montevideo se podía acceder. A su vez tenía veredas tranquilas por las cuales hacer las primeras prácticas con el uso del bastón, ¿no? En orientación y movilidad. Y a su vez el edificio había sido refaccionado durante las distintas administraciones para su adecuación a la finalidad que tenía, ¿verdad? A un centro de rehabilitación para personas ciegas y de baja visión. Hasta que a fines del 2015... nos enteramos por la directora del Programa Nacional de Discapacidad del MIDES, Begoña Grau, que el MIDES había decidido trasladarlo. Trasladarlo a Camino Maldonado y Libia, una zona con pocos peatones que puedan oficiar de guía, y a su vez una zona más peligrosa, ¿no? Con Camino Maldonado, por la cual pasan vehículos a gran velocidad que van hacia la ruta, sin veredas, con muy pocos ómnibus, una zona muy peligrosa para personas, porque no estamos hablando de personas ciegas ya rehabilitadas que llevan varios años conviviendo con su discapacidad. Estamos hablando de quien recién empieza, ¿no? Claro. Y está dando sus primeros pasos en la calle. En realidad, cuando llega, llega acompañada, asustada, triste. La gente cuando llega a la rehabilitación llega mal. Claro. Llega con sentimientos encontrados de rabia, de tristeza, de vergüenza. No saben lo que cuesta al principio que la persona agarre un bastón. Porque agarrar un bastón es como ponerse el cartel de ciego, ¿no? Claro, te identificás. Te identificás. Sí. Les cuesta mucho. Hay personas que de repente sí lo hacen en el centro, pero les cuesta mucho hacerlo en su barrio con sus vecinos, ¿no? Y que los vecinos le pregunten, pa, ¿pero qué te pasó? Ahora estás así, ¿no? Qué claro. Y bueno, es como una asunción más evidente, digamos. El bastón es como un símbolo, ¿no? Claro. Le decimos a los oyentes que tengan en cuenta que Verónica es psicóloga. Sí. O sea, que está dando una mirada sobre el tema desde la psicología también, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Desde la psicología y desde la experiencia como persona ciega y desde la experiencia como haber conocido a muchas personas ciegas. Porque yo fui docente de Cachón, además, hace unos años. Sí, sí. Entonces, claro, lo vi desde los dos lados, ¿no? Como persona ciega, como persona que se rehabilitó allí, luego como docente, luego como psicóloga, ¿no? Entonces, claro, tengo como distintas miradas que me permiten entenderlo desde distintos ángulos. Verónica, ¿ustedes pudieron comprender las razones por las que los quisieron derivar, los derivaron en realidad del Instituto Cachón al Instituto Artigas? ¿Hay alguna razón comprensible para ustedes y para el resto, para nosotros también, que pueda justificar un cambio tan drástico de algo que funcionaba bien? Porque también eso es otra posibilidad, que uno diga, bueno, estaba mal por alguna razón, había que hacer una reforma, había que hacer algo que ameritaba el cambio momentáneo del centro Cachón, porque las razones que se esgrimieron en aquel momento eran económicas y no parecen haber cambiado durante los 4 años que estuvieron afuera ustedes. No, de hecho el MIDE sigue pagando el alquiler del local. O sea que el tema del alquiler perdió. A ver, yo creo que acá pasó. Es difícil, ¿no? Porque en realidad, si tú me preguntas, ¿hay una razón técnica que justifique el traslado que hizo el MIDES? No, ya te digo que no. Si uno lo ve, lo que pasa es que a veces las decisiones se toman desde un escritorio, ¿está? Y desconociendo la realidad. En Camino Maldonado funciona un residencial para personas ciegas, en su mayoría mayores, que no tienen familia y que viven allí y que además tienen otras patologías, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la ministra? Bueno, los ponemos todos juntos allá. Listo, ¿no? Y nos ahorramos un alquiler o usamos el edificio este para otra cosa. Pero no se puso a pensar a qué población estaba trasladando, qué características tenía, cuáles eran sus necesidades. Ni siquiera se puso a pensar en un espacio. Porque, a ver, el MIDE realizó obras después de que esto tuvo notoriedad y hubo una interpelación. Pero ni siquiera había salones para ese traslado. Y sin embargo, la directora del PRONADIS decía que el traslado era inminente. Eso está en la prensa, tenemos grabada. Sí, sí, que hubo un lío bárbaro con eso, claro. Porque hasta en el Parlamento saltó la cosa. El MIDE dijo que no, la desmintió. Hubo discusión ahí sobre eso, ¿no? De lo del inminente. Claro, lo de inminente surgió por una nota que le hizo Emiliano Seca en Portal 180. Ajá. Y ahí la ministra dijo, el traslado es inminente y no se... La ministra, no, perdón. La directora de PRONADIS dijo, el traslado es inminente y esto no se negocia. Y el traslado era inminente, pero no tenía en el Camino Maldonado ni salones, ni infraestructura para recibir a la gente. O sea, era las ponemos allá y que se manejen. Era como meterla pesada, claro, porque sí, no más. Porque sí, no más. Entonces después, después el ministerio empezó a buscar argumentos. Primero dijo que se iban a trasladar al Cachón los niños judicializados del Pereira Rosell, los niños que esperaban adopción. Cierto. Después, claro, ese argumento cayó. Después se dijo que eran por temas económicos y sobre todo el costo del alquiler. Y después ya no se sabía por qué. ¿No? Y había que mantener esa posición. Como sea. Como sea, a rajatabla. Y entonces después surge, a fines de 2018-19, la idea de instalar allí una escuela para chicos con multidiscapacidad, que necesitaban un espacio. Pero primaria tiene una cantidad de... A ver, primaria recibe muchísimas donaciones de familias o de personas que no tienen herederos. Todo eso va a primaria, o sea que primaria tiene... Locales. Sin embargo, en ese momento fue un buen motivo, fue otra buena excusa para sacar a las personas ciegas de ahí. Y bueno, fue un proceso largo, ¿no? Nosotros ocupamos en 2016 durante 71 días. La fuerza que hubo allí fue muy destacada, ¿no? Fue ejemplar. Los vecinos juntaron firmas, nos acompañaron. Hubo un corte de la avenida 18 de Julio. Sí. La primera vez que se cortaba una avenida por un tema así, ¿no? Bueno, la primera vez que se interpeló a la ministra por un tema vinculado a la discapacidad. Sí. Nunca se había interpelado en este país a un ministro por temas de discapacidad. Sí, fue impresionante. Ahora, llega este momento de que se anuncia que vuelven, y ya se reabrió además. ¿Cómo los impactó a ustedes? Bien, bueno, nosotros en realidad venimos trabajando este tema con este nuevo gobierno y se estuvieron evaluando otros locales, pero eran chicos, o sea, porque claro, en realidad lo que se buscaba era un local que cumpliera con las condiciones de accesibilidad del local y del entorno, que fuera una zona céntrica, con buen transporte, con peatones, con veredas, con digamos, condiciones que favorecieran el desplazamiento de personas ciegas que recién están iniciando su aprendizaje. Y bueno, estuvimos viviendo otros locales y finalmente el MIDES decide volver a la calle Quesada. El ministro decide que, bueno, que en realidad, por distintos motivos que tenían que ver con las características del local y también por la historia, ¿no?, de lo que significa ese lugar para las personas ciegas, que muchos te dicen, nos cambió la vida. Ir al Cachón porque volvimos a recuperar nuestra autonomía, sí. Pudimos empezar a salir solos a la calle, a volver a estudiar, a trabajar, a hacer las tareas de la casa, a no depender de que me lleven, me traigan, me pongan, sí. Me saquen, sí. ¿No? Claro. Y bueno, entonces, nada, a nosotros se nos anuncia la reapertura del centro y la verdad que esa fue una noticia muy buena porque se escuchó a la gente, se escucharon las necesidades, se tomó en cuenta la opinión de las personas ciegas. Verónica, danos un minuto, hacemos una pausa y después seguimos conversando. Sí. Juan Carlos Vecino saluda desde San Pablo. Dice que manda un abrazo a la entrevistada y a todo el colectivo del Cachón que fueron víctimas, dice, de la burocracia y soberbia frente a amplistas, le agrega, y que dice que siempre estuvo muy reconfortado con el seguimiento que se hizo al tema, desde acá, bueno, al apoyo de Rubio también y del diario La Juventud. Y Juan José da los buenos días y dice, ¿le pueden consultar a la entrevistada dónde se puede donar un bastón de baja visión? Y agradece. Bien. ¿Dónde se puede donar? Qué interesante esto de las donaciones. Sí, bueno, se pueden acercar al Centro Cachón o a las instalaciones del Instituto Artigas, cualquiera de los dos, Centro Cachón, en la calle Quesada, 3666. Y si no, se pueden comunicar directamente al Programa Nacional de Discapacidad del MIDES. Ahí está, para entregar así. Sí. Me imagino que donaciones ha recibido este tema, ¿no?, a lo largo de los años. Bueno, que era algo, entramos claro, en las donaciones. Sí, porque esto también es importante decirlo. En su momento, desde el Ministerio se generó una especie de excusa en lo económico, ¿no?, que había que pagar determinada cifra por el alquiler. Ahora, a partir de eso también se conoció, como respuesta, que el MIDES recibe un montón de dinero y que tiene un montón de propiedades donadas exclusivamente, o por lo menos con ese fin, para personas con ceguera. Entonces, ¿cómo se visualiza este tema por parte de las autoridades recibiendo un montón de plata y después poniendo como excusa que no tienen plata para mantenerlo? Ah, bueno, ese es un tema. Nosotros teníamos conocimiento, por los directores anteriores del centro, de que el Instituto de Ciegos General Artigas, que era una asociación civil hasta 2015, había recibido a lo largo de la historia una serie de donaciones de particulares que de pronto no tenían herederos y decidían donar sus bienes al Instituto de Ciegos, es decir, en beneficio de las personas ciegas y de baja visión. Entre esos bienes, no estamos hablando de dos o tres, son más de 25 bienes en total, ¿no? De, provenientes de distintos donantes, uh-huh. entre los cuales está el famoso campo en La Valleja, del cual se habló hace unos meses, que está en, que es propiedad de Pronadis. Campos en La Valleja, en Florida, en Canelones, propiedades en Montevideo. Que el usufructuario de eso es el Mides, hoy. Hoy es el Mides, porque la por ley de presupuesto de 2015, que entró en vigencia el 1 de enero de 2016, por el artículo 516 de esa ley de presupuesto, los bienes, derechos y obligaciones del Instituto de Ciego General Artigas pasan al Mides. Se disuelve la personería jurídica de esa institución, que era una ONG, y los bienes pasan a la órbita del Mides. O sea que a partir de 2016, el Mides dispone de esos bienes. Ahora, ¿qué pasa? Durante la interpelación, la ministra no informa de la existencia de esos bienes. Tampoco contestaba los pedidos de informe que se le hacían, hasta que después hubo que recurrir a la justicia, la senadora Gloria Rodríguez tuvo que recurrir a la justicia para que el Mides le brindara la información, el detalle de los bienes, cuántos eran, dónde se ubicaban y qué destino se les estaba dando a ellos, a esos bienes. O sea que en realidad la ministra, por un lado, las autoridades, ¿no?, decían que no, que no, que no querían pagar un alquiler, pero estaban, habían recibido una cuantiosa suma de bienes y cuentas bancarias que no estaban destinando a la discapacidad visual. Cuando decimos cuentas bancarias, ¿es dinero en efectivo, digamos, que sí, tenían? Sí, sí, cuentas en pesos y en dólares del Banco República, y hay otras a investigar del, de lo que era el Banco de Boston. Sí, sí. Qué tremendo eso, ¿no? Que les digan, no tenemos plata, pero que usen plata que es destinada a los ciegos. Y esto que estoy diciendo se puede comprobar, porque ahora está, se puede ver la resolución de presidencia de marzo de 2016. O sea, y ahí se detallan los bienes y las cuentas bancarias. Bien, esto no sé si ustedes lograron saber si se usó parte de ese dinero o si simplemente se acumuló en algún lugar. Digo, pensando en las políticas, ¿no?, generales del Mides, si se usó. Bueno, la idea, nosotros no sabemos exacta, sabemos que no hubo venta de bienes. Uh-huh. Sí hubo un bien que fue donado para las personas ciegas y que en realidad el Programa Nacional de Discapacidad lo utilizó para personas con discapacidad en general, que es un bien que está en la calle Aguilar, que el Mides le llama Centro Aguilar. No sabemos qué fin va a tener en este nuevo periodo. En el periodo pasado tenemos entendido que eran apartamentos para alojar a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. El resto de los bienes tenemos entendido que no se utilizaron. Sí se puede haber utilizado, pero eso hay que confirmarlo, dinero proveniente de la renta de alguno de esos bienes para las reformas que se hicieron en Camino Maldonado. Pero bueno, falta todavía obtener más información sobre eso. Que esas reformas, hay que decir también que vinieron bien para el Centro Artigas, ¿no? O sea, y sí, porque eran necesarias. Viviendo allí, ¿no? Exacto. Y que le pudieras hacer un gimnasio al cual pudieran acceder sin escalera, que les hicieras baños accesibles, una entrada desde la calle hasta los pabellones, que se reconstruyó parte de la vereda de la calle Libia. O sea, no, las obras vinieron bien. El asunto era que fueron pocas, tampoco se imaginan, sí, gran cosa, porque los salones eran 8 saloncitos chiquititos de 2x2, que incluso ahora se está teniendo problemas con el tema del COVID. Porque, a ver, ¿qué pasa? El lunes anterior, la semana pasada, el lunes 15 creo que fue, o 16, se anunció la apertura del Centro Cachón, pero en el Centro Cachón hay que hacer reformas. Porque, ¿qué pasa? Desde 2005 que no tiene ningún tipo de mantenimiento. Claro. Por eso nosotros cuando ocupamos tuvimos problemas, estuvimos sin luz, ¿no? Tuvimos que hacer una instalación ahí media precaria para seguir estando porque se nos cortó la luz, hubo un principio de incendio. Porque las instalaciones, claro, al no recibir mantenimiento, se van deteriorando. Entonces todavía la rehabilitación no volvió a la calle Quesada. Sí se anunció el inicio de la coordinación para que pueda volver. Bien. ¿Esto alguien les dijo, les puso alguna fecha de, bueno, supongo que de comienzo de obras para poner el instituto en condiciones, para recibirlos, más allá del otro tema que después vamos a conversar, del compartir el espacio. Pero en cuanto a la vuelta real, ¿no?, a tener la rehabilitación en el Cachón, ¿se puso alguna fecha, como una especie de plazo? A nosotros no nos han transmitido, o sea, nosotros digo, porque yo integro la comisión de negociación por el traslado del Centro Cachón, que integran usuarios y egresados del centro. A nosotros no se nos ha comunicado todavía ninguna fecha. Sí, nosotros junto al ministro recorrimos el centro, le explicamos algunas de las dificultades que había en cuanto a las obras de mantenimiento que había que hacer, algunos docentes que faltan. Lo pusimos al tanto, él recorrió las instalaciones y quedó dispuesto a tomar cartas en el asunto, pero fechas concretas no tenemos. Bien, ustedes, no importa que nos digas cuándo, pero están pensando en los próximos días tener reuniones con autoridades del Ministerio y de PRONADIS. Sí, ya hemos solicitado una nueva reunión con las autoridades, con el ministro y con la directora del Programa Nacional de Discapacidad. Bien, ¿cómo es esto de el anuncio, que tuvo mucha cobertura de prensa? Nosotros fuimos y estábamos realmente muy rodeados de colegas y de gente de otros medios, de la vuelta al Instituto Cachón de las Personas Ciegas, que fue tomado también por parte de las autoridades como un hecho importante, ¿no? Allí no solamente estaba el ministro, sino que había autoridades de PRONADIS, estaba la legisladora también Gloria Rodríguez, y estaban también autoridades de ANEP que están encargados de la escuela. ¿Cómo es esto de que se dé tanta importancia a un hecho como lo es, sin duda, pero que por otro lado ustedes sepan que por lo menos por el momento van a tener que compartir ese centro, ese lugar, ese espacio con otras personas que tienen otras discapacidades, que tienen otra problemática y que, limita bastante lo que ustedes pretendían en su momento, que era que ese centro sea destinado a personas ciegas y de baja visión? Y bueno, es muy complejo, es una alegría a medias, ¿no? Porque por un lado, ya voy a la parte técnica, pero ahora quiero ir a la parte más humana, ¿no? Es como que a ti te dicen, te devolvemos tu casa, pero con huéspedes. Que tú no conoces, que no sabes quiénes son, que los vas a tener sentados en el living, con los que vas a compartir el baño, la cocina. Entonces tú volvés a tu casa, pero hay gente adentro. O sea, para que se hagan una composición del lugar, ¿no? Es complejo porque son dos poblaciones que requieren atención, ¿tá?, pero que tienen necesidades diferentes. Entonces, hoy en día, para que la audiencia entienda, en el local del Centro Cachón está funcionando la escuela 387. Es una escuela especial para jóvenes con multidiscapacidad. Esto significa varias discapacidades en una misma persona, ¿no? Hay chicos con síndrome de Down, hay chicos con parálisis cerebral, hay chicos con problemas motrices, y en su mayoría se dan varias de estas discapacidades. Hay chicos sordos, chicos con ceguera o baja visión y otras discapacidades asociadas. Son jóvenes que salen de la escuela especial y que no logran, por distintos motivos, insertarse en la educación secundaria o UTU o en otros centros, y que entonces primaria les ofrece un espacio de contención, donde puedan, Tener actividades, ¿no? Nosotros fuimos y ahí descubrimos que en el gimnasio tenían bicicletas adaptadas para ellos, para desarrollar su motricidad, y distintas, hacen pintura, hacen, distintas actividades adaptadas a sus necesidades. Pero, cuando yo digo que son dos poblaciones distintas es porque yo hoy les explicaba que la rehabilitación es un proceso que busca que la persona recupere las habilidades que perdió a causa de su limitación visual, ¿no? Que vuelva a ser autónoma, que vuelva a manejarse en la calle, que haga las tareas de la vida cotidiana, que se pueda comunicar adecuadamente en forma oral y escrita, que aprenda a usar lectores de pantalla, que recupere su dignidad, que acepte su discapacidad, que pueda convivir con ella lo mejor posible. Y es un proceso a término. Es decir, la gente que hace rehabilitación en el Cachón empieza y termina, ¿no? A algunos les podrá llevar 6 meses, a otros un año, pero es un proceso que tiene un objetivo y una vez que ese objetivo se cumple, la persona vuelve, ¿no? Se reintegra a la sociedad y se busca justamente su reinserción en su familia, en primer lugar, que recupere los roles que había perdido en la familia y después en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en distintas actividades. Ese es el perfil del cachón. El perfil de la escuela es diferente, es un centro de contención donde puede entrar un chico con 15 años y pasar allí hasta los 30, ¿no? Sí, sí. Con necesidades y atención diferente. Estamos hablando de chicos que a veces no se pueden comunicar verbalmente, ¿no? Chicos que a veces van en silla de ruedas, que no tienen control de esfínteres, que hay que cambiarlos en los baños. Es una población bien distinta. ¿Y qué pasa? Una persona que pierde la vista, como yo les decía, ya llega, ¿no?, con el ánimo por el piso, muy desanimada, muy triste, muy dolida por lo que le pasó, con cierto rechazo a esa discapacidad que todavía no asumió o no aceptó, muy frágil emocionalmente. Entonces lo que necesita en ese momento es esperanza, es ánimo, es empatía y es encontrarse con personas ciegas y técnicos que le muestren un camino diferente, que le muestren que va a poder retomar su vida. Incluso personas ciegas que puedan oficiar de espejo en las cuales ellos se miren y digan, ah, bueno, pero si fulano pudo salir adelante, yo también voy a poder. Ahora, si llega el cachón y se encuentra en los pasillos, en los baños, en el hall, con estos muchachos de la escuela 287, no van a encontrar esa realidad. Van a encontrar una realidad mucho más dura que la que a ellas les tocó. ¿Tá? Mucho más dura que la ceguera. Mm. Por lo tanto, les va a generar un rechazo. Y puede que ni siquiera quieran rehabilitarse. Verónica, hacemos una nueva pausa y sí, capaz que después podemos hablar de la otra parte de la técnica también, que tiene esta situación que viven allí en el cachón. Bien. La psicóloga Verónica Orrico está con nosotros. Hay un audio que nos manda Mario. Buenos días, Ángeles. Soy Rosario, la esposa de Mario. Yo trabajé en el instituto desde el 2003 hasta el 2005, cuando el director de dicho instituto de Camino Maldonado y Libia era un ciego, que fue el único, increíblemente, que miró por los ciegos, valga la redundancia. Y te puedo asegurar que muchos de los familiares de los ciegos donaron propiedades, incluso una estancia, los dejaban abandonados allí a los familiares y donaban esto y no iban nunca más a verlo. En el Parque Rodó está lleno de propiedades, de casas y apartamentos donadas por los familiares de los ciegos que se alquilan y esos fondos iban para el instituto. Es decir, que el instituto bien se podría, por lo menos en aquellos tiempos, solventar con fondos propios. El MIDES nunca se tenía que haber metido adentro del instituto como se metió. Bueno, gracias a Rosario por mandar el mensaje. Bueno, de lo que hablábamos, ¿no? Era algo de lo que hablábamos, el tema de las propiedades. Sí, de todas formas hay que aclarar que el Instituto Artigas estaba intervenido desde 1976. Primero, fue intervenido durante la dictadura, después por el Ministerio de Salud Pública y después, cuando pasó a la órbita del MIDES, por el MIDES. Lo que sucede es que en realidad los distintos gobiernos no buscaron en su momento, a pesar de que estuvieran los recursos, sanear la situación económica y que el instituto se autosustentara, que tiene los recursos, ¿no?, para hacerlo. Entonces, bueno, se fue deteriorando de tal manera que finalmente se decidió esto de transferirlo al MIDES. Bien. Bueno, con respecto al tema técnico que decías, que también es un aspecto importante, más allá del emocional que juega, capaz que a la misma altura que el técnico a la hora de resolver estas cosas, ¿no? Es que el técnico también incluye el emocional, porque una de las funciones de la rehabilitación es que la persona, digamos, acepte su discapacidad, logre un equilibrio emocional, ¿no? Cuando llega, ya les decía, no llega en las mejores condiciones, gane confianza en sí misma, seguridad, autoestima, empiece a tomar sus propias decisiones de nuevo en su vida, ¿no? Uh-huh. Sobre lo que quiere hacer, con quién quiere vivir, a qué se quiere dedicar, digamos, ¿no? En la medida en que uno gana autonomía, también puede tomar sus decisiones. Okay. Si yo dependo de una persona para que me haga todo, no puedo decidir demasiado. En la medida en que la rehabilitación le da más autonomía, la persona puede empezar a tomar decisiones, a confiar en sí misma, a animarse a hacer otras cosas que antes no. Y bueno, entonces, evidentemente que para eso tenemos que generar un ambiente adecuado y propicio. No existe, y yendo más a lo técnico, a ver, no existe a nivel internacional centros de rehabilitación para personas ciegas y de baja visión que compartan espacios con personas con multidiscapacidad. Entonces, si nosotros queremos ser un centro de referencia nuevamente en América Latina, eso lo tenemos que tener en cuenta. No podemos inventar. Digo, tenemos que reconocer los protocolos internacionales, la experiencia de otros países. Y no se trata de falta de solidaridad, que eso también es algo, porque se manejó algo parecido en la conferencia, en el cachón, por parte de autoridades de ANEP, como una cuestión de que lo que estaba en juego era ser como solidarios y compartir el espacio, ¿no? Que no se trata de eso, en realidad se trata de tomar en serio cada una de las situaciones y poner las cosas en su lugar. Claro, porque además la convivencia de personas ciegas con personas con multidiscapacidad pone en riesgo la seguridad física también, ¿no? Tú imagínate que nosotros, por ejemplo, en el cachón tenemos ciertos protocolos para cómo nos movemos, porque la persona dentro del cachón está sin bastón, porque también tiene que aprender a moverse en interiores, ¿no? Ah, en espacios interiores, sin bastón. Entonces, por ejemplo, en los pasillos, nosotros siempre vamos por derecha y volvemos por derecha. ¿Tá? ¿Para qué? Para que no nos choquemos entre nosotros, ¿no? Así como los autos van todos por un lado y vuelven por el otro, bueno, lo mismo pasa. ¿Qué pasa? Una persona con dificultades a nivel intelectual no puede seguir esas pautas. ¿Tá? Una persona sorda que esté en la escuela 387... ¿cómo se comunica con una persona ciega que no la ve? O sea, él hace un gesto, la persona ciega no lo escucha, la persona ciega le contesta y él no... O sea, hay distintas, ¿no? De comunicación, sí, claro. De tránsito. O sea, a ellos tampoco se trata de arrinconarlos en un lugar del cachón y decir, ah, bueno, les dejamos este pedacito y arréglense y nosotros... No, se trata de buscar una solución que los beneficie a ambos. Uh-huh. A ver, además... nosotros tenemos algunas propuestas para presentar con respecto a otros lugares. Obviamente que esa decisión la va a tomar ANEP, pero hay otros lugares posibles. No se trata de... A ver, si mañana me dijeran a mí, bueno, genial, sacamos la escuela, pero les ponemos un liceo, ¿está? Les digo lo mismo, no son compatibles. No se trata de que sean personas con discapacidad. Se trata de que son instituciones con objetivos diferentes, claro. Donde se necesitan ambientes de trabajo distintos. Bueno, Verónica, vamos a estar nosotros a la expectativa de esto que vos mencionabas, que pidieron una reunión con las autoridades perdón, de PRONADIS y con autoridades del Ministerio para resolver esto definitivamente. Supongo que, y algo que conversábamos previo a arrancar aquí al aire, ustedes... tienen un tiempo de espera que les parece que puede ser prudencial para que esto se adapte, para que tengan un periodo de reinserción en otro lugar, pero que necesitan la decisión política de que se tome la decisión de que el Centro Cachón sea para las personas ciegas y con baja visión. Claro, podemos esperar a que se terminen las clases, a que el año que viene la escuela pueda comenzar en otro lugar. Sí, nosotros estamos abiertos a buscar soluciones, no es cosa de salir a lo loco a hacer cosas apresuradas, además tenemos que esperar que se hagan las refacciones en el local. Nosotros, a ver, yo creo que acá lo que pasó, nosotros confiamos en las intenciones que se tuvo, ¿no? Se nos escuchó con respecto a volver a Cachón, pero se nos dio medio cachón. Claro. Seguro. ¿No? Nos falta... se nos escuchó, se nos tomó en cuenta, se nos recibió. Hay otro diálogo. Por eso nosotros tenemos confianza en que esto se pueda solucionar. Pero si no se da, la lucha va a continuar. Ah, por supuesto. Muy bien. Bueno, les mandamos un saludo a todos, bueno. Y obviamente que estamos a la orden. Muchas gracias.